10:44, seguimos en la sintonía de la mañana y como le contamos en el sumario de contenidos, vamos a acercarnos en el día de hoy hasta la Peña Flamenca de Ubrique. Y lo vamos a hacer porque, recuerden, celebraba recientemente elecciones para, la selección de la nueva Junta Directiva. La única candidatura presentada era la encabezada por Manolo Román, que ratifica su cargo como presidente en la Peña Flamenca de Ubrique de cara a los próximos 4 años. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, son 2 años. ¿Dos años? 2 años. 2 años nada más, bueno, un poquito. Da tiempo. Así es mejor, 2 añitos mejor. Da tiempo a, de todas maneras, renovar todo ese proyecto de trabajo en el que se venía pues precisamente trabajando, ¿no? Desde la Junta Directiva de la Peña Flamenca y, en estos 2 años se sigue manteniendo ese ritmo, ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar de ese escollo que habéis tenido. Pero el proyecto en sí es el mismo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un año y medio, más bien malillo, ¿no? Que con esto del virus este. Pero vamos, aquí estamos de nuevo para todas las cosas que tenemos en proyecto, a ver si la podemos sacar adelante. Manolo Román, presidente, y vicepresidenta Ana Blanco, que tenemos al otro lado del hilo telefónico y a quien también vamos a darle la bienvenida. Ana, muy buenos días. Buenos días, Rocío, buenos días a todos. Bueno, pues el equipo de la Peña Flamenca, que prácticamente su grueso, por así decirlo, ¿no?, su núcleo duro, se mantiene. Y como decíamos, como le preguntaba antes a Manolo, Ana, pues esto le da continuidad, ¿no?, al proyecto que tenéis vosotros para la Peña Flamenca. Pues sí, la verdad que, como siempre digo, siempre que se quiere, de la mejor manera se sacan todos los proyectos. Y nuestra misión en este caso, trabajar por y para el flamenco. Entonces, claro, no podemos hacer que nuestro flamenco se vaya afuera, ni nada, sino lo tenemos que levantar nosotros desde todos los rincones. Entonces, pues desde aquí, nuestra misión y nuestro trabajo es levantarlo pese a las barreras que tengamos. Bueno, vamos, si te parece, ¿no, Manolo?, con el resto de cargos que van a componer la Junta Directiva de la Peña. Las elecciones que se celebraban, por cierto, ¿cuándo? Era finales de... El día 29. 29 de octubre, ¿verdad? 29 de octubre. Y de ahí, podemos hacer también referencia a la participación que hubo, ¿no? El respaldo que ha tenido, ¿no?, la candidatura presentada. Pues entre sí y no, ¿no? Pues entre parejas, ¿no? Porque iban parejas también, iban con su... Habría sobre unas 60 personas por ahí, más o menos, ¿no? Sin contando por lo alto. Votaron los que eran socios normalmente, ¿no? Fueron una cantidad de votos sí, no ninguno, abstenciones ninguna... Y nada más, ¿no? Que no hubo ningún problema. Todos estaban de acuerdo con que siguiera esta directiva que actualmente está, o ha estado antes, ¿no? Solamente hay una exclusión, que es que tenemos uno nuevo, en este caso es Isabel Benítez, que está con nosotros también en esta legislatura. Una nueva incorporación, Isabel Benítez, que de todas maneras también era una integrante activa de la Peña, ¿no? Sí. Aunque no formaba parte de la Junta Directiva, pero... Hombre, ella, claro, ella lleva su escuela de castañuela y cosas, ¿no? Y tenía que estar con nosotros, ¿no? Lo ofrecí yo que sí quería estar con nosotros y me dijo que sí, que contara con ella. Y así está con nosotros en la nueva Junta Directiva. Vamos con los nombres, sí, ¿te parece? Mira... presidente, ya lo sabéis. Secretaria y vicepresidenta es Ana Blanco. Salvador Blanco Mota es tesorero. Diego Ordóñez Benítez y Vicente Domínguez son portavoces de la defensa sobre los valores del flamenco. Conservación de la ausencia de las análisis, estudios de la nueva Guardia Flamenca. Y por otro lado, pues Vicente está con él en ese mismo tema. Luego, pues tenemos A ver si lo veo, porque tengo... Con la gafa, no, la gafa, no. Si quieres lo puedo nombrar yo, si sí, tengo, pues, ¿no? Venga, sí. Vamos con ello, que te va a costar un poquillo más de trabajo, así que te voy a echar un cable. Tenemos, como decía, de vocales, ¿no? A Diego Ordóñez, Vicente Domínguez Carrasco, también está Teodoro Leo Menor, Antonio Aguilar Romero, Miguel Rodríguez, Antonia Gómez Guerra, Remedio Jaén Muñoz, Isabel Benítez Trujillano y Miguel Cañamaque Favero. Todos ellos tienen, además, distintas misiones, ¿no? No solo son vocales, sino que tienen distintas misiones. Cada ejemplo, nos comentaba lo de Diego y Vicente, que van a trabajar pues en la defensa de los valores del flamenco, ¿no? Luego, pues Antonio Aguilar, el control de las actividades desarrolladas por la peña, la difusión de la cultura y el arte flamenco, Teodoro Leo Menor, el asesoramiento también al presidente, en fin, cada uno de ellos tienen además sí su pequeña parcela de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ahí, para que no se quede ninguno sin trabajar. Hay que trabajar. Y bueno, y ya está, pues eso es lo que hasta ahora mismo pues tenemos en mente y entre manos, ¿no? La directiva. Antes no había estos cargos, había solamente vocales, ahora ya cada uno tiene su responsabilidad y nada, a tirar para adelante. Ana, se le ha asignado a cada uno una atribución, ¿no? Que bueno, pues también es bueno conocer de antemano la parcela de trabajo la que tienen que desenvolverse, ¿verdad? Pues sí, lo hemos querido hacer de esta manera para que cada uno, digamos, se centre en su misión y, bueno, siempre con ayuda de los demás directivos o cualquier persona que necesite ayuda, pues se le ayudará de la mejor manera posible, pero también es para que cada uno se centre en algo y no se queden algunas cosas sin hacer o se hacen más tarde o lo que sea, para que haya una organización. De que cada uno sepa lo que tiene que hacer, aunque siempre se le ayude a algún compañero o demás, pero para que no estemos perdidos, por así decirlo, ni todo recaiga en una persona o en dos. Claro, y luego además también dentro de esa atribución de responsabilidades se especifica que a la vicepresidencia le corresponde pues todo lo relacionado con el concurso nacional de cante y baile flamenco como en representación de la peña, ¿no? O sea, que te ha tocado. Sí, ha tocado, no me he podido caquear. ¿Qué significa esto, Ana? Pues nada, a nivel de concurso, pues el concurso de la peña, pues claro, no se puede... Digamos, se puede hacer con mucha gente, ayudarme mucha gente, quiero decir, mi directiva siempre me apoya y me ayuda, pero a la hora de darle su fecha y el día y demás a los artistas, pues claro, para que no se lo diga uno, después se lo diga otra persona, después se lo diga otra persona y volvamos un poco locos a los artistas en este caso, pues digamos que la que le dice la hora, el día, como... la explicación de cómo transcurre el concurso y demás, pues en este caso soy yo, por eso, para no tenerlos un poco mareados y no todo el mundo lo tenga que llamar, ni nada. Pero vamos, a la hora de la verdad, el concurso no se hace no solo por mí, sino también el ayuntamiento y mi directiva, porque uno recibe artistas, otro abre la puerta, otro le lleva agua, otro prepara el escenario, otro está en la megafonía, otros son los jurados... Es decir, que el concurso no se hace con una persona, sino se hace con más personas. No solo yo, pero en este caso es me han designado a mí para que yo lo organice a nivel de artistas. Decirle este día, aquel día, pues ser guitarrista oficial, esta es la hora y demás. Claro, todo lo concerniente a lo que es la agenda, ¿no? La agenda, la programación del concurso, pues así que te corresponde. Y es lo que tú decías, ¿no? El concurso, cuando difundimos aquí, damos información, pues mira, pues viene este cantador, viene este artista que va a participar. Todo parece muy sencillo, pero tiene también un trabajo detrás, ¿no? Que hay que hacer y que le corresponde prácticamente, como tú decías, a todos los integrantes de la junta directiva, ¿no? Que tienen que estar ahí. Pues para hacer todas esas labores, desde el portero de la peña, por así decirlo, ¿no? El que abre la puerta, hasta, bueno, pues el que los atiende en camerino o les da esa poca de agua, ¿no? Como tú comentabas, en fin, todo esto conlleva también, pues, un despliegue de personal que hay que activar, ¿no? Claro, por supuesto, es que todos los eventos no se organizan en un día, todo lleva un proceso y todo... lleva una coordinación. Entonces, claro, se necesita mucha gente para llevarlo a cabo y sobre todo que salga de la mejor manera posible. Que cada año pues nos ponemos el listón un poco más alto para cubrir todas las necesidades, tanto de los artistas también como del público, porque el público también nos dice, pues me gustaría esto, ¿y por qué no hacéis esto? Uh-huh. Entonces también nos dan sugerencias. Siempre mejoramos o intentamos mejorar, pero para ello, claro, tenemos que estar todos al pie del cañón. No es que esté yo, sino todos. Uh-huh. Decíamos antes, al comenzar la entrevista, Manolo, Ana, que la nueva Junta de La Peña va a renovar el proyecto que vosotros ya tenéis puesto sobre la mesa, ¿no? Pero también me comentaba, me anticipaba Manolo en una de las entrevistas anteriores, que hay novedades que se quieren plantear. Se está esperando a este proceso electoral, antes de anunciarnos, pues alguna que otra novedad que se quiere introducir, por ejemplo, en el tema del concurso. ¿Podemos ya avanzar esos proyectos de cara al futuro de esta nueva Junta de Gobierno? No, pues no, todavía no te puedo decir nada porque nos tenemos que reunir, ¿no? Como todavía no nos hemos reunido ni hemos presentado la directiva, todavía no podemos, no te puedo avanzar nada de lo que vamos, si vamos a variar algo en el concurso. Uh-huh. Yo quiero variar algo, ¿no? A ver, porque para darle otro ambiente, otra cosilla, ¿no? Pero no te puedo decir nada hasta que no nos veamos y expongamos nuestras sugerencias, ¿no? Uh-huh. Así que habrá que esperar un poquito más, Rocío. Pero Ana, va a haber cambio, ¿no? Ahora voy por Ana. Yo quiero que haya cambio, ¿verdad? Eso no depende de mí solo, ¿no? Ya depende de nuestra directiva, que diga sí o diga no, o ya, eso ya uh-huh. es una cosa mundo claro. aparte. Y Ana, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo sin que me digan nada, ¿eh? En el concurso todos los años hay cambios. ¿Por qué? Porque todos los años no vienen los mismos artistas, empezando por ahí. Entonces ya hay cambios. Después, por ejemplo, referente a como lo hacemos tradicionalmente, pues ha habido cambios de lo que es el periodo de celebración del concurso, porque no lo hemos podido hacer de la manera que tradicionalmente lo hemos hecho por el tema de la situación sanitaria. Claro. Ahora pues tenemos un local nuevo. Es decir, que cambios siempre hay, Rocío. Es verdad, tienes toda la razón. Los cambios, fíjate tú, los dos últimos años, qué diferente ha sido el concurso, ¿no? De cómo se hacía antes con el cambios tema de la siempre pandemia. Hay. Después, siempre no tenemos el mismo público. Poco a poco parece que se va acercando nuevas caras a nuestra sede y nosotros, pues, orgullosos y contentos de que el público sea diferente. Entonces, cambios siempre hay. Cambios siempre hay, cambios también, diferencias va a haber también en esta próxima edición del concurso, básicamente por eso que me has comentado, ¿no? Además también con la nueva sede, donde está ya dispuesta la peña desde hace meses. De todas maneras, sí que bueno, se tiene que trabajar en el concurso. ¿Se va a recuperar el calendario anterior a la pandemia? Porque estos dos últimos años el concurso lo hemos tenido en fechas que no eran las suyas. Bueno, empezó, se tuvo que parar por la pandemia el anterior. Este último se ha concentrado todo también en prácticamente un mes, ¿no? Un mes y pico. Y este próximo concurso, el de esta edición próxima que se anticipa, 2022, ¿cómo lo vais a planificar? ¿En fecha? ¿O vais a ajustar? No, como ha sido tradicionalmente. Queremos, hombre, siempre que no ocurra nada, ¿no? Que esto suba para arriba y no podamos celebrar nuestro concurso como lo veníamos haciendo habitualmente, ¿no? Yo espero que sí, empezaríamos en febrero, como siempre ha sido costumbre de nuestra peña, y hasta mayo, junio, por ahí, que lo hemos venido haciendo, ¿no? Siempre que no ocurra nada, que no podamos decir, pues no podemos hacerlo por cuestiones higiénicas o no, sanitarias o lo que sea, ¿no? Pues vamos, de momento, como siempre lo vamos a hacer, de momento. Ahora ya veremos las circunstancias que hay de aquí a febrero. Y luego, pues en ese nuevo escenario, que es la sede de la nueva Peña Flamenca. Hombre, aquello es muy bonito, es un juguetito lo que tenemos ahora. Estamos mirando lo más posible por nuestro local, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Al mirar por él y nada. Y mientras estemos allí, pues haremos mientras esté el COVID, este visito que tenemos, pues medidas sanitarias, ¿no? Temperatura, en fin, mascarilla. Todo lo que concurre a este momento que estamos viviendo. No os esperabais, yo imagino, Ana, por ejemplo, cuando pensaba en estrenar la nueva sede de La Peña, no esperabas que iba a tener que ser en estas circunstancias, ¿no? Con mascarilla, con las medidas del COVID y demás. Pero bueno, en este tiempo que lleváis trabajando en la sede, ¿qué tal? ¿Qué se os viene a la cabeza a la hora de, por ejemplo, planificar nuevos proyectos con ese espacio que tenéis ahora? Pues la verdad que hace justo un año, la semana que viene, que nos dio el concejal de Cultura, José Manuel, nos dio la llave y yo decía, esto es muy complicado, porque claro, hace un año no estábamos como estamos ahora. Entonces yo decía, tenemos que hacer, bueno, nada más que la mudanza, imagínate, será por cuadro, habían aquellas paredes, entonces era complicado. Después, una vez que estaba terminada, porque a finales de enero ya estaba terminada, sobre el 26, 27 aproximadamente, después decíamos, bueno, ahora está montada, ¿y ahora qué hacemos? Porque, claro, no podíamos inaugurar como queríamos, no podíamos hacer actividades como teníamos previsto y demás, pero bueno, siempre adaptándonos y demás. En junio dimos el pistoletazo de salida, como de la mejor forma que la situación nos dejaba, y nada, pues muy contentos, y siempre y cuando, pues con vista al futuro para mejorar y tener cada vez más actividades e intentar llegar a todas aquellas personas que todavía, por alguna razón, ya sea porque no han escuchado flamenco, no les gustan o tienen otra perspectiva del flamenco, pues llegar hasta ellas y pasarla, y por lo menos que vengan a nuestra sede y disfruten de nuestra cultura. En ese punto, y ahí también podemos hablar con Ana, porque ella es responsable de una de esas escuelas, las escuelas de baile, de cante, de guitarra, de castañuela, en fin, todas las escuelas que tiene, ¿no?, diversas la Peña Flamenca, influyen muchísimo, porque no solo sirven para, bueno, pues dar esos conocimientos a todas aquellas personas que estén interesadas en estas materias, sino también para crear interés por el flamenco y que, bueno, pues exista, ¿no?, una mayor afición. Pues sí, la verdad que el tema de las escuelas es algo importante para nosotros, porque a lo mejor una persona, como bien dicho antes, a lo mejor cree que el flamenco solo es cantar seguidilla y soleá, por ponerte un ejemplo, y el flamenco pues engloba más cosas. Entonces, mismamente, cualquier persona que vaya a la escuela de Castañuela, pues a lo mejor no le gusta una seguidilla y una soleá, pero sí le gusta el riapita de una castañuela. Pues el hecho de darlo y recibir esa clase y aprender en la peña, pues ya tiene diferentes conceptos de lo que es el flamenco. Entonces, a través de las escuelas, pues tanto en el cante, en el baile, castañuelas o guitarra, que son todas las disciplinas que se imparten en nuestras sedes, pues podemos llegar a más gente y hacerle ver que el flamenco tiene otras vertientes. Incluso. No solo gataconeo y... Exacto. Y si ya, como dice alguna gente. Incluso esa nueva vertiente que ahora está muy, muy en boga, ¿no?, que es el flamenco terapéutico, que también vosotros, ¿no?, además creo que fuisteis pionero, Ana era pionera en este ámbito, trabajarla aquí en Ubrique, y en la Peña Flamenca pues también se ofrece. De hecho, recientemente habéis colaborado con Colectivo de Salud de Ubrique, con la asociación, por ejemplo, Dame tu Mano, para impartir esta materia, ¿no?, con sus usuarias, y es también una nueva línea de trabajo que nos puede llevar a acercar a la gente al flamenco, ¿verdad? Pues sí, es una nueva línea que, digamos, llega a personas que por cualquier problema, en este caso, una patología que tienen, pues no pueden bailar flamenco, por ejemplo, porque todo el mundo no tiene tanta, digamos, dureza y rapidez en las piernas ni en los brazos para moverlo. Entonces, hay estudios que demuestran que el flamenco es terapéutico y que ayuda a muchas enfermedades, entre ellas la fibromialgia, el cáncer, personas con algún tipo de déficit, maltrato y depresión y demás. Entonces, yo que vengo del flamenco de toda la vida, pues me puse a estudiar en ello y, bueno, pues ya me queda dos exámenes nada más para terminar todo lo que hay ahora mismo en estudio de Fillicidan, que es fitness flamenco terapéutico. Y en este caso, pues nuestra peña y a nivel de la Sierra de Cádiz fue la primera en recibir esta actividad para personas con algún tipo de patología que les gustaba el flamenco y con la música flamenca ayudarles a seguir adelante, ya sea la Asociación del Cáncer, Dame tu Mano de Ubrique, la Asociación de Vamos Juntos y la Asociación de ACEM, de Salud Mental. Uh-huh. Son colectivos que acuden, ¿no?, a la sede de la Peña Flamenca para recibir clases de... Yo digo flamenco terapéutico, tú me vas a perdonar, Ana, porque es más fácil de nombrarlo, que no lo entendamos todo, pero que reciben esas clases de baile de flamenco, bueno, pues con esa pausa, con esa dinámica, ¿no?, que es más fácil, más sencilla para trabajar en este segmento, ¿no?, de la población. Y bueno, esto se imparte periódicamente, como decíamos, en la sede de la Peña, pues al igual que se imparte en el resto de escuelas, ¿no? Pues sí, la verdad que, bueno, algunas de mis clases no se imparten en la Peña porque, como ya digo, tengo personas con movilidad reducida y demás, y soy yo la que, digamos, me muevo hacia ello para no, digamos, descolocar y mover a tantos en vez de a uno. Es más fácil. Pero después sí, las Castañuelas tienen su día los jueves y la verdad que su monitora es Isabel Benítez, que esta noche ella ha organizado una noche flamenca en beneficio al cáncer y su grupo de Castañuelas, que está ya en nuestra peña, pues participa en esta noche en la Escuela Redonda. Uh-huh. Y después también los domingos, pues lo que es la guitarra y el cante, que son dos de los cuales estamos acostumbrados a ver en el flamenco. Bueno, Ana, que también forma parte de la Junta Directiva de la Federación de Peñas, y que, bueno, pues conoce de primera mano todo lo que nos pueda llegar, ¿no?, precisamente a través de las administraciones y a través de la propia Federación Provincial de Peñas. De hecho, en ese marco se trabajó el pasado, a finales de octubre, en el Colegio Reina Sofía, en el Centro de Educación Infantil Primaria Reina Sofía, donde se llevó pues un espectáculo a los menores. No sé si esto forma parte de todas las actividades que se promueven en torno a esta fecha, porque recordemos que es que este martes se conmemora el Día Mundial del Flamenco. Pues sí, como decimos, uno de nuestros objetivos es llegar a todas las edades y en este caso sobre todo a los más jóvenes, para que nuestra cultura pues nunca se acabe y siempre haya alguien de la mano para seguir adelante. Entonces, desde la Federación Provincial de Peña, con ayuda del Instituto Andaluz de Flamenco y Diputación de Cádiz, pues todos los años ofertan a diferentes peñas una obra teatral, aproximadamente de una hora y cuarto de duración, para todos aquellos alumnos de primaria, y la obra se llama Los Colores del Flamenco. Es muy simpática para los niños interactúan muchísimo, y bueno, cada personaje tiene un nombre que es, digamos, una palabra característica del flamenco, y después hay una ruleta de colores, y entre los colores, en cada color, se hace referencia a un cante. Cuanto más feo, por así decirlo, más oscuro es un cante, tiene más tristeza, que es la tigrilla, la soledad y demás. Y los colores más alegres, pues ya son los que hay que dar palmas y más aleo. Y la verdad que los niños ven lo que es el cante de cada palo, el baile de cada palo, interactúan, tocan las palmas, bailan. La verdad que al Reina Sofía los niños súper contentos y su equipo directivo también. Y luego, como decíamos, pues tenemos esa fecha próxima, ¿no? Este mismo martes, el Día Mundial del Flamenco. Otros años, desde la Peña Flamenca de Ubrique, se han visitado centros educativos de nuestra localidad, de motu propio, no organizado por federación ni por administraciones, sino de motu propio acudido para, bueno, pues también conmemorar ese día. Evidentemente, con el tema de la pandemia ahora, este tipo de cosas están bastante limitadas, ¿no? Pero es también una manera de acercar el flamenco a los menores, a esa cantera, ¿no?, de aficionados. Pues sí, la verdad que, aún así, este año, el mismo martes, la peña también estará en una de las guarderías de aquí de Ubrique, que nos han pedido colaboración, y a los más pequeños, de 0 a 3 años, le explicará lo que es el flamenco para captar a esos niños desde principios de vida. Va a ser, hombre, con 0 a 3 años, bueno, han dicho creatividad e imaginación, ¿verdad? No, pero que son muy valientes los críos cuando te pones delante de ellos, levantan la mano, yo quiero cantar, yo quiero hablar, yo quiero... son muy valientes, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es bueno, que se animen. Claro, hay que adaptarlo, ¿no? Al hombre, no le puede hacer un cante serio a un niño, porque si no. Creo que más tirando por el baile, quizás, ¿no? Las palmas, la percusión. Los tanguitos, las cosas, las sevillanitas, en fin, cosas así. Cosas muy leves, más sencillas, para que, hombre, el aprendizaje de un niño de 0 a 3 años, pues no lo mismo que de un adulto, evidentemente se tiene que adaptar, ¿no? Más suavito, hombre, claro. Bueno, pues será el Día Mundial del Flamenco, como decíamos, el próximo 16 de noviembre, este martes, y también pues desde la peña siempre dispuesto a participar en cualquier ámbito en el que se solicite la colaboración, ¿no? De hecho, eso también lo comentabas tú, Manolo. Recuerdo cuando se abrió la sede de la peña nueva, me decías eso, que vosotros como colectivo, ahora que estabais tan cerca en el centro, ¿no? Pues estáis abiertos a colaborar con cualquier otra asociación que quiera, bueno, pues desde utilizar la sede de la peña como espacio habilitado, hasta, bueno, pues no sé si incluso organizar alguna que otra actividad, en fin. Hay contribuciones, ¿no? De hecho, Isabel Benítez, ¿no?, que tiene esa gala flamenca con la asociación Dame tu Mano, pues estáis colaborando ahí también en cierto modo, ¿no? Nosotros, hombre, no, siempre la peña está dispuesta a ir al colegio que quieran para dar una poquita conferencia, ¿no?, y dar un poquito de cante, ¿no?, una cosa suavita, ¿no?, que lo hemos hecho anteriormente, hemos participado en todos los colegios. Y bueno, si hay que ir, pues se va, como decía que nada, que estamos dispuestos, que al que le guste esto y quiera hacerlo con los niños, que no tiene más que avisarnos, ¿no? Claro que lo bueno es que nos avisen con tiempo, para no, hombre, para ir preparadito, ¿no?, y llevarle una cosita como para ellos, ¿no? Así que bueno, desde aquí lo hacemos. Que no es el día del flamenco, pues otro día, que puede ser otro día. Hay muchos meses en el año escolares, ¿no?, para ir cualquier día, que diga el profesor, pues mira, hoy va a venir la escuela de cante flamenco o la peña flamenca para esto, ¿no?, para enseñaros, por si a alguno le gusta, para que se incorpore a ellos o lo que quiera, ¿no? Pues yo desde aquí hago ese llamamiento, que quieren, pues nada, nosotros no tenemos inconveniente, sea el día del flamenco o sea otro día. Claro, es que no hay que olvidar que el flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad, está incluido en los currículum escolares y se tiene, en Andalucía, está incluido en el currículum y se tiene que abordar la temática del flamenco en el ámbito educativo. Hombre, a los críos le ponen un plan, ¿no?, de estudio, ¿no?, del flamenco, pues nada, que quieren que la peña colabore con ellos, pues la peña va sobre ese plan que le hagan a los niños, a los más mayores, ¿no? Es igual, ¿no? Pues nosotros colaboramos y ofrecemos lo que ellos nos pidan o lo que quieran. De todas maneras, no será por flamenco, porque hemos tenido todo el mes de septiembre, parte de septiembre, octubre con el concurso. Después hemos tenido distintos espectáculos flamencos y ahora tenemos, como decíamos, la gala flamenca esta noche en el Fatou, a cargo de Dame tu Mano, con todo el cartel que se ha preparado, ¿no? Pero también el 19 de noviembre, actuación flamenca en el Maestro Francisco Fatou. El 26 de noviembre, otra actuación más. Y luego vosotros habéis organizado Zambomba, que vais a llevar a cabo en la Peña Flamenca, una vuestra y otra a través de la Federación de Peña. Vamos a tener flamenco para cerrar el año. Tenemos cubierto el año. Y el día 10 es la nuestra, que es la presentación de nuestra directiva, ¿no? Y haremos nuestra zambomba como ya es costumbre, con todos los socios que vayan por allí. Esta será la peña, los demás espectáculos son todos en el Fatou, pero esta será la peña, ¿no? El día de la presentación de la Junta. Aparte también el día 17 en el Fatou, 17 de diciembre. Y esta llega a través de la Federación, le vamos a preguntar a Ana qué nos va a traer, ¿no? Eso. Ana, ¿qué nos traes el 17 de diciembre? Bueno, yo como trae... el día 17 de diciembre, pues en Jerez, como sabemos todos, y a todos los ubriqueños nos gusta ir a Jerez de Zambomba, pues para todos aquellos ubriqueños y para los que se pueden ir a Jerez y para los que no, pues digamos que el Ayuntamiento de Jerez ha presentado a la Federación Provincial de Peña y a Diputación un proyecto para, digamos, darle visibilidad a la Zambomba, como, digamos, importantes que son en la Navidad allí, pues para que se hagan ver en toda la provincia de Cádiz. Entonces, a nosotros nos ha tocado el día 17, tenemos un grupo muy bueno de zambomba y vendrán a hacer una zambomba tradicional a lo que es el IE Francisco Fatou por la tarde. Es viernes, será a partir de las 8 de la tarde. Es una zambomba característica de Jerez, que no va a ser que si te tienes que levantar de la silla y bailar, pues va a tener que bailar. Eso te lo crean. Esto es juerga, juerga y juerga, ¿no? Ahí está. Repartirán folletos con lo que son todos los villancicos, las letras de los villancicos, para que el público participe. Y también habrá otras sorpresas que lógicamente no las voy a contar para que vayáis. Oye, esto promete, ¿cómo puede ir una? Hombre, yo, la verdad, es algo que pocas veces hemos visto en el pueblo, y ya que tenemos la oportunidad, y encima flamenca, y encima gratuita, pues yo no lo dejaría pasar, porque la tarde promete. Sí, y además gratuito, habrá que ir con invitación, evidentemente, Oficina de Turismo se repartirá, ¿no?, también, o claro, vosotros, no sé cómo lo vais a organizar, pero el evento en sí es gratuito, que ya, bueno, pues tiene un atractivo mayor todavía, ¿no? Si menos cabe. Lo de esta, ¿no? Sí, porque es el beneficio de la Asociación del Cáncer, ¿no? Todo es gratuito. Todas las actividades más que hay en el FATOU son gratuitas. Uh-huh. Y la nuestra también. Hombre, es verdad, estamos por la de Jerez, la vuestra, Manolo, cuéntame, vuestra zambomba, el 10 de diciembre. La nuestra también es gratis, hombre. ¿Qué vais a traer vosotros? ¿Quién va a participar en esa zambomba flamenca? De momento, gente de Alcudubrique, ¿verdad? De momento, gente de la escuela, nada más. Claro, también hay que darle a ellos su lugar, ¿no? Hombre, hay que darle lugar a ellos porque se lo merecen. ¿Qué mejor que ellos? El año pasado también estuvieron ellos, ¿no? Y pues seguimos con la tradición, claro que de sí, que sean las escuelas. Además es un momento así también como de convivencia, es más, de recogimiento. Más cercano, somos nosotros, ¿no? Y, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Está abierto, se puede participar evidentemente, ¿no?, en la actividad, porque además va a contar con esa presentación de la nueva junta directiva, pero también tiene ese aliciente, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues gente de la peña. Tendremos nuestro poquito de anís, ¿no?, nuestro polvoroncito, polvorones, algo habrá, algo va a haber. Sí, porque el problema es que la peña no tiene servicio de restauración, ¿no? ¿Cómo? Servicio de bar, no tienen. No. El bar lo llevamos nosotros y de momento estamos nosotros. Exacto, y bueno, pues lo que se pueda poner para los eventos así. Sí, lo que hacemos todos los años para pasar esa noche, ¿no? Exactamente. Y darle una poquita de alegría al local. Y a los socios que estén por allí. Ay, hombre, sí, todo el mundo dice que ahora, después de lo que hemos pasado con la pandemia, la que nos estamos recuperando, hay como muchas ganas. Hay muchas ganas de hacer cosas, de participar, hay mucho entusiasmo. Así que vamos a aprovecharnos de esas ganas que hay para gastar también aficionados, ¿no? Hombre, hacen falta. Yo desde aquí ya hago un llamamiento a la juventud que se pasen por nuestra peña un viernes, ¿no? Cuando hay algo, ¿no? Que ellos vean que, hombre, que aquellos, si les gusta, pues pueden ir por allí cada vez que quieran. Y con eso vamos haciendo savia nueva, ¿no? Que esto es muy bonito. El flamenco tiene muchas cosas, no solamente ese quejío grande, así que no le gusta a la mitad de la gente. Que el flamenco es muy extenso, tiene muchísimas cosas que atraen a la gente. Yo qué sé, yo. Como desde chico estoy liado con el flamenco, a mí me gusta todo, ¿no? Pero vamos, aquel que le guste los tanguitos, las sevillanas, las rumbitas, todas esas cosas, ¿no? Los fandanguitos, que los fandangos son muy bonitos, los fandangos levantan mucho al público. En fin, yo qué sé, hay tantas cosas. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con toda esta información que nos habéis hecho llegar desde la Peña Flamenca de Ubrique. No sé si Ana, Manolo, queréis comentarnos alguna otra cuestión más. Ana. Pues nada, yo desde aquí, pues como sabemos, desde septiembre el pueblo de Ubrique tiene muchísimas actividades del flamenco y nada, si no se puede un viernes, seguro que se puede otro. Claro. Así que desde aquí invito a todo el pueblo de Ubrique y a Benocay, la Sierra, a todo el mundo, que bueno, si no es en nuestra peña, pues que sea en lo que es el IE Francisco Fatou, que son actividades y espectáculos de un alto nivel. Y además gratuito, que todo el mundo no tiene esa suerte. Y nada, allí los esperamos a todos con los brazos abiertos. Uh-huh. Manolo. Que no falte nadie, que no falte nadie por allí, por lo menos en estos días que hay, tanto en el Fató, como dice Ana, y en nuestra peña. Yo mayormente hago hincapié en nuestra peña, que los socios, por favor, que aparezcan por allí, que muchos no conocen todavía el local, ¿no? Y nada, suerte para todos, y ya está. Yo tanto hablo de zambomba flamenca y de todo lo que nos ha contado Ana de esa zambomba que va a llegar desde el próximo 17 de diciembre, me han entrado ganas de despedirme con un villancico flamenco. No sé si Fran me va a dejar, porque Fran dice que los villancicos se ponen a partir de diciembre. No. Pero vamos, ¿tú tampoco quieres? No, dile que no, que yo los pongo por la tarde. ¿Tú lo pones por la tarde? Yo llevo ya dos tardes poniéndolo. Tú ya empieza con los villancicos, Manolo. No, hombre, no, meto entre media del flamenco, meto uno, meto dos y ya está. Bueno. A mí me gusta mucho la Navidad, ¿eh? Yo soy de... Sí, que es verdad, pero... A mí, Manolo, me gustan los Reyes Magos, me gustan lo habitual. Cuando llega Navidad empezamos a partir de diciembre a poner villancicos, bombardeamos ya tantos villancicos que al final se satura. Hasta diciembre no se pone villancicos. No, pero tú, esos son ustedes, yo no. Bueno, nosotros lo vamos a poner ahora, para despedirnos, que me la ha buscado Fran aquí, rápido y veloz. Sí, que lo ponga. Que siempre está presto para buscando la música, así que ahí va ese villancico. Para despedir y recordamos, ¿no?, todos esos eventos que tiene previsto la Peña Flamenca, entre ellos Zambomba el 10 de diciembre y el 17 en el Fató. Venga, pues muchas gracias. Ana, gracias. Manolo, gracias. A ti. Gracias, hasta luego. Adiós.